Capítulo 10 del libro cuarto de La imitación de Cristo, de Tomás de Kempis. Esta grabación de LibriVox está en dominio público. 10. No se debe dejar fácilmente la Sagrada Comunión. Jesucristo. 1. Muy a menudo debes acudir a la fuente de la gracia y de la misericordia divina, a la fuente de la bondad y de toda pureza, para que puedas sanar de tus pasiones y vicios, y merezcas hacerte más fuerte y más despierto contra todas las tentaciones y engaños del demonio. El enemigo, sabiendo el grandísimo fruto y remedio que hay en la Sagrada Comunión, trabaja cuanto puede, sin perder medio ni ocasión, por retraer y estorbar a los fieles y devotos. 2. Así sucede con algunos que cuando piensan en prepararse para la Sagrada Comunión, entonces padecen peores tentaciones de Satanás que antes. Este espíritu maligno se mete entre los hijos de Dios, como se dice en el libro de Job, para turbarlos con su acostumbrada malicia o para hacerlos excesivamente tímidos y perplejos, y de este modo entibiar su devoción o quitarles la fe con las impugnaciones que les sugiere, por si acaso consigue así que dejen del todo la comunión o se lleguen a ella con tibieza. Mas no debemos cuidar de sus astucias y tentaciones, por más torpes y espantosas que sean, sino rechazar contra él mismo los fantasmas abominables que nos representa. Despreciarse debe a este desdichado y burlarse de él, y no dejar la Sagrada Comunión por todos sus acometimientos y por las turbaciones que levantare. 3. Muchas veces estorba también la demasiada ansia de tener devoción y cierta inquietud por confesarse bien. Hacen esto lo que te aconsejen los sabios y deja el ansia y el escrúpulo porque impiden la gracia de Dios y destruyen la devoción del alma. No dejes la Sagrada Comunión por alguna pequeña tribulación o pesadumbre, sino vete luego a confesar y perdona de buena gana todas las ofensas que te han hecho. Y si tú has ofendido a alguno, pídele perdón con humildad y Dios te perdonará también de buena voluntad. 4. ¿De qué sirve retardar mucho la confesión o diferir la Sagrada Comunión? Límpiate cuanto antes, escupe luego el veneno, toma presto el remedio y te hallarás mejor que si lo dilatares mucho tiempo. Si hoy la dejas por alguna causa, mañana te puede acaecer otra mayor, y así te apartarás mucho tiempo de la comunión y después estarás menos dispuesto. Lo más presto que pudieres, sacude tu pereza e inacción, porque nada se gana con angustiarse e inquietarse largo tiempo y apartarse del divino sacramento por obstáculos diarios. Al contrario, daña mucho el dilatar demasiado la comunión, porque esto suele causar un grave entorpecimiento. Pero, oh dolor, algunos tibios y disipados dilatan con gusto la confesión y desean retardar la Sagrada Comunión, por no verse obligados a guardar su alma con mayor cuidado. 5. Oh, cuán poca caridad y flaca devoción tienen los que tan fácilmente dejan la Sagrada Comunión. Cuán bienaventurado es y cuán agradable a Dios el que vive también y guarda su conciencia con tanta pureza que esté dispuesto a comulgar cada día y muy deseoso de hacerlo así si le conviniese y no fuese notado. El que se abstiene algunas veces por humildad o por alguna causa legítima es de alabar por su respeto, mas si poco a poco le entrare la tibieza, debe despertarse a sí mismo y hacer lo que esté de su parte, y el Señor ayudará su deseo por la buena voluntad, que es la que especialmente atiende. 6. Mas cuando estuviere legítimamente impedido, tenga siempre buena voluntad y devota intención de comulgar, y así no carecerá del fruto del sacramento. Porque cualquier devoto puede cada día y cada hora comulgar espiritualmente con fruto. Mas en ciertos días y en el tiempo mandado, debe recibir sacramentalmente el cuerpo de su Redentor con afectuosa reverencia, y buscar más bien la gloria y honra de Dios que su propia consolación. Porque tantas veces comulga místicamente y se alimenta invisiblemente su espíritu, cuanta se acuerda con devoción del misterio de la encarnación y pasión de Cristo, y se enciende en su amor. 7. El que no se prepara sino al acercarse la fiesta o cuando le fuerza la costumbre, muchas veces se hallará mal preparado. Bienaventurado el que se ofrece a Dios en entero sacrificio cuantas veces celebra o comulga. No seas muy prolijo ni acelerado en celebrar, sino guarda el medio justo y ordinario de los demás con quienes vives. No debes causar a los otros molestia ni enfado, sino ir por el camino ordinario de los mayores y mirar más el aprovechamiento de los otros que a tu propia devoción y afecto. Fin del capítulo 10.